5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Thank you. tristeza y en tus ojos, tanto dolor en los dos. Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón. Yeah. volando por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante, que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí, te obliga a ser feliz. Y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso tierno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Sabes bien que esto no es nada personal. Yo no sé quién te contó tantas mentiras, y ahora tú te quieres ir de la ciudad. Como quisiera tomarte entre mis brazos, pero no de en contra de te quedas o te vas, ya no es el caso. Solo sé que necesito otra oportunidad. No sé qué pude yo haber hecho más. solo en esta oscuridad. Tengo los años nuevos. Está usted escuchando XHZTS. Toda la vida coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como descubriendo puertas escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tu beso. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte. y eso en mi mente puede ser tremendo. Sé que te gusto, lo veo en tus ojos, y eso en tu mente puede ser peligroso. Sálvese quien pueda, nuestro amor va a explotar. Atrápame, condéname a vivir contigo, llévame a tu celda y cumplir el castigo de amarte día y noche sin pedir clemencia, con cuerpo de culpable, cara de inocencia. Voy a matarte de amor. Atrápame, condéname, apaga tu fuego. Atrápame, querida, rompamos el hielo. Me siento en tu presencia un león en celo. Ni pensarlo, te tengo centrada en la cruz de mi mira, y tú sin duda en la luz de tu vida. Sálvese quien pueda, nuestro amor va a explotar. Atrápame, condéname a vivir contigo, llévame a tu celda a cumplir el castigo de amarte día y noche sin pedir clemencia, con cuerpo de culpable y cara de inocente. Condéname, apaga tu fuego. Atrápame, querida, rompamos el hielo. Me siento en tu presencia un león en celo. Muéstrame tu corazón. Atrápame, condéname a vivir contigo. Llévame a tu celda y cumplir el castigo de amarte día y noche sin pedir clemencia, con cuerpo de culpable.